12. Aleluya. Nosotros nos declaramos en victoria. Aleluya. Capítulo 12, verso 1 y siguientes. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, te doy gracias por tu palabra viva y eficaz, que es como martillo que quebranta la roca. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la victoria anticipada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Rosado Meléndez. ¿Dónde está María Rosado Meléndez? ¿Ah? Mari. Ah, bueno, Mari. Se parece. ¿Dónde está Mari? Mario. ¡Mario! Ahora sí cambió. Con razón el hombre no levantaba la mano. Bienvenido, hermano. De verdad que sí. Aprendiendo de la vida de un héroe de la fe. Uno de los hombres más prominentes del Antiguo Testamento. Sin lugar a dudas, aquel a quien Dios se refirió como amigo de Dios, como su amigo. Aleluya. Y antes que Petrín me mire mal, eso está en Santiago capítulo 2 y verso 23. Aleluya. Me tienen la soga corta de que yo cite. Aleluya, los versos que cito. Abraham era uno de los héroes del pueblo de Israel. Yo diría que uno de sus más grandes héroes, fundador de su pueblo, padre de la fe. Dios escogió a Abraham para fundar una nación santa y derramar sobre él y su descendencia su misericordia. Alabado sea el Señor. Dios quería derramar misericordia. Bueno, tendría que estar toda la mañana explicándole la historia, pero ya ustedes saben lo que pasó con la generación de Noé, con Adán. Había habido algunos fracasos, pero Dios quería derramar misericordia. Y fíjense que Abraham no era israelita. Es llamado por él, por Dios. Y con él comenzó la promesa de Dios sobre su descendencia y sobre lo que sería el pueblo escogido de Dios. Vete de tu tierra. A mí me gusta como Dios habla, porque Dios no le dice si tú quieres. No. Vete de tu tierra. A Dios hay que obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y obedecer a Dios cuesta. Cuesta. Cuesta carreras. Cuesta trabajos. Yo conozco hombres que Dios los ha llamado siendo próspero, pero lo importante es que usted sepa que si Dios te llama, tienes que obedecer. Levante sus manos y alabe a Dios. Y haré de ti una nación grande. Imagínense, ese pueblo ha tratado de ser exterminado a través de la historia. Hitler mató 6 millones de judíos y ahí está la nación y el pueblo de Israel. Aleluya, gloria a Dios, porque esa fue la promesa de Dios. Levante sus manos y alabe a Dios. Y te bendeciré. Es un secreto a voces que los israelitas son la nación más inteligente sobre la tierra. 17 premios Nobel, 17. Y antes que nadie tuviera casi bombas atómicas, se dice que los israelitas tienen un montón de bombas atómicas y de hidrógeno y de todas clases. Por eso nunca han podido firmar la cosa esa que se firma de los países renunciando a las bombas atómicas, porque se dice que ellos tienen un montón de bombas atómicas. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Figúrese, cuando ese pueblo pasó por el Mar Rojo, su fama se extendió por el mundo entero. Todos los pueblos tenían terror de enfrentarse a Israel, terror. Y el único que echó un pie al bote fueron los medos, cuando Senaquerib, y después que Ezequías se fue y se agarró de los cuernos del altar, el Señor dijo: voy a intervenir. ¿Cuántos alaban al Señor? Voy a intervenir. Yo no sé qué problema es el que tú tienes en esta mañana, pero si Dios dice voy a intervenir, está resuelto. ¡Aleluya! Y el resto es historia. El Señor mandó al ángel sin instrucciones, y el ángel siguió matando gente de los medos. Oiga, y cuando el Señor le dijo basta, no llevaba nada más que 185,000, un solo ángel. Imagínate que Jesús dijo que él podría dar instrucciones y el Señor le podría mandar 4 escuadrones. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos escuadrones de ángeles? 4 fueron. Dos escuadrones de angelitos de esos, de los que matan 150,000 con un solo ángel. 12 legiones fueron. Ay, mi madre. Con 12 legiones de ángeles de esos, olvídese. Aleluya. Y será bendición. Oiga, esos judíos son inteligentes, muy inteligentes, y han hecho cosas terribles en ese pueblo de Israel. Eso es un desierto, y ellos dan clases en el mundo entero de cómo las tierras malas se ponen buenas. Vinieron a Santo Domingo para poder utilizar la parte sur, que es desértica. Aleluya. Han venido a Puerto Rico, han ido a diferentes países. Aleluya, porque los judíos, puestos por Dios, son llamados bendición. Esa bendición que Dios le ha dado, alabado sea el Señor. Bendeciré a los que te bendijeren. Nosotros, todos los cristianos, estamos comprometidos con el pueblo de Dios, porque nosotros sabemos lo que dice la palabra. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Pregúntaselo a Chávez, que Chávez se paró frente a la televisión y maldijo al pueblo de Israel. 3 veces lo maldijo. Oiga, ¿cuántos vieron eso? Si eso pasó por el mundo entero. Yo creo que no habían pasado 3 meses que ya Chávez era cadáver y estaba expreso en el infierno. Dale un aplauso a Cristo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Alabado sea el Señor. Ahí estamos nosotros. Alabado sea el Señor. Un pueblo como la nación americana se ha visto bendecido por los judíos. Los judíos son la parte de ciencia de la nación americana y ocupan posiciones de mando. Uno, cuando hubo aquel conato de guerra, hubo tres funcionarios del gobierno que tuvieron que renunciar porque ellos eran unos pilotos y otros altos de alta graduación, militares del pueblo de Israel, y se tuvieron que reportar al pueblo de Israel. Ese es el orden de Dios. Alguien me preguntó y me dijo: oye, pero ¿cómo es eso que ustedes están a favor del pueblo de Israel? Yo le dije: pero si el Señor promete que los bendecirá y que a todos los que los bendijeren los bendecirá, yo me voy a poner en contra. Tú eres bobo. Lo que dice la palabra hay que seguirlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Engrandeceré tu nombre. Ustedes recuerdan cuando se perdió aquella nave que iba hacia el espacio, se dañó y solo venían para atrás en el módulo de comando. Oiga, qué cosa terrible. Y viendo cómo esos hombres estaban arriesgando su vida, se sabía que no podían pasar. No podían pasar por la gravedad. Cuando llegaran a la gravedad, sin fuerza, no podían entrar a la atmósfera de la Tierra. Y presentaron a Ernest von Braun, un judío cristiano devoto y jefe de los científicos de la nación americana. Y dijo: Dios se lo reveló a Daniel y yo he estado orando para que Dios me muestre el sitio por donde ellos deben pasar, el hoyo de la atmósfera. Dice: nunca lo hemos sabido dónde está, pero Dios me lo va a mostrar. Y el resto es historia. La nave entró con el módulo de comando sin fuerza, y los que iban dentro se salvaron. De eso han hecho un montón de películas. Levanten sus manos y alabe a Dios. No hay nada como usted ser bendición. Cuando usted es bendición, todo lo que se pone en sus manos progresa. Todo lo que se pone en sus manos va para adelante. Aleluya. Y eso fue desde que salió Abraham. Porque la gente, allá en la universidad, en mis clases, algunos hasta se ríen. Me dicen: pero un hombre rico. Y Dios le dice: vete, y él acepta. Yo le dije: Dios es más que cabra. Dios es más que caballo. Dios es más que tener chavo. La bendición de Dios es más. Usted nunca podrá tener algo mayor a la bendición de Dios. Por eso la Biblia dice: y será bendición. Porque la bendición es mucho más, mucho más, mucho más. La bendición es más. Aleluya. Abraham creyó y obedeció a Dios. Sí, porque creer cree todo el mundo. Mientras no le cueste, cree todo el mundo. Pero obedecer a Dios es lo difícil. La gente me dice, Dios, pero, ¿y todas esas carreras que tú tienes? Tenía, porque las dejé porque Dios me llamó. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que cuesta obedecer a Dios, cuesta. Pregúntale a Noé, la gente burlándose del pobre Noé, mire este loco haciendo un arca, mira qué morón. Vamos a ver quién es el que sabe y quién no. Esa fe terrible, esa obediencia absoluta, dice el libro de Hebreos, condenó al mundo. Comprometió a Dios y condenó al mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, él era príncipe de la tierra de Ur de los Caldeos. Quizás tenía unos chavitos. Pero cuando Dios dice, juro que lo bendeciré. Juro que lo bendeciré. Juro que lo bendeciré. Alabado sea el Señor. Hebreos dice que el compromiso de Dios fue absoluto con la salida de Abraham de su tierra y de su parentela. Alabado sea el Señor. La bendición de Dios es una cosa maravillosa. Cuando usted va a un sitio, usted se da cuenta que usted está en bendición, todo le sale bien. Alabado sea el Señor. Eso es desde los más chiquitos hasta los más grandes. Alabado sea el Señor. Aleluya. Escuchaba yo una historia que me conmovió, fíjese, porque las historias de los jóvenes me conmueven. Y estaban hablando de Carlos Correa, un muchacho que ya está millonario porque ha recibido millones de dólares en las grandes ligas. Y él pasó al frente en su iglesia para que lo ungieran. Aleluya. Porque él necesitaba lucir bien cuando vinieran esos escuchas a unos juegos que él tenía. Y él pasó al frente. Y decía él, desde que llegué al terreno me di cuenta que la oración había llegado al cielo. Denle un aplauso a Cristo. Dice que hizo dos cogidas sensacionales en el shortstop a la defensiva. Batió de 4-4 el día decisivo, incluyendo dos cuadrangulares. Y el resto es historia. Fue el primer seleccionado en la nación americana. Fue el primer seleccionado. Nunca en la historia un puertorriqueño había sido el primer seleccionado. Le tocaba a Houston y Houston escogió a Carlos Correa. Denle un aplauso a Cristo. Dejó su comodidad. Hay gente que no le gusta dejar su comodidad. Obedecer a Dios cuesta. Dele la mano al que está a su lado y dígale, obedecer a Dios cuesta. Obedecer a Dios cuesta. Obedecer el llamado de Dios es una de las cualidades que le hacen merecer el título de padre de la fe. Otra de las características que tuvo era un pacificador. Tuvieron problemas todos esos pastores. Problemas de gente de chavo. Porque la gente, los pobres, su problema es diferente. Fíjese, ayer hubo un problema de los pobres. Uno que le habían vendido una tierra, y no le querían dejar la entrada. Finalmente le cayó a machetazo al que no le quería dejar la entrada. Es un problema de pobre, porque los ricos por un cantito de tierra no pelean. Pero el problema de los ricos es por las grandes posesiones. Y dice que los pastores de Abraham y Lot tuvieron problemas, porque tenían demasiadas ovejas y no podían estar en el mismo sitio. Pero Abraham era un pacificador y le dijo: escoge tú primero. Aleluya. Abraham era el que Dios escogió. A Lot no lo escogió Dios, pero Abraham Dios lo escogió. Y llegó a ser amigo de Dios. Y Dios tiene responsabilidad por lo que está pasando. Y Abraham sigue subiendo hasta que Dios le dice: mira al norte, al sur, al este, al oeste. Todo lo que tus ojos miran es tuyo. Si yo te lo he dado para ti, chico, ¿qué te pasa a ti? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero él decide renunciar a la mejor tierra para que el otro escoja, con tal de no permitir que la violencia se apodere de su comunidad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Qué lindo! Era intercesor y valiente. Y valiente, porque lo que él hizo, cuestionar a Dios, hay que ser valiente. Y se puso los guantes con Dios. Y Dios le dijo: si hay 50, ustedes saben esa historia. Alabado sea el Señor. Y por allá cayó en las manos, cayó su sobrino. Y allá lo fue a rescatar al molo, los sirvientes, los que habían nacido, un grupito ahí. Y los atacó de noche y los venció. Así que cuando yo le digo que era valiente, es porque era valiente. Alabado sea el Señor. Y cuando se enfrentó a Dios, lo hizo como un acto de valentía. ¿Cuántos alguna vez han tenido una oración así difícil? De esas oraciones que uno le dice: Señor, ¿pero qué es lo que pasa? Amén. Levante sus manos y alabe a Dios. Y cuando Dios le pidió a su hijo, dice el libro de Hebreos, que él estaba dispuesto a entregar a su hijo, porque sabía que Dios lo podía levantar de donde fuera y lo podía resucitar y lo podía traer. Levante sus manos y alabe a Dios. Seguir y obedecer a Dios cuesta, porque llamado tiene cualquiera. Dios llama a mucha gente, pero no están dispuestos a que le cueste. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Abraham tenía que dejarlo todo sin condiciones ni concesiones, porque Dios quiso separar a Abraham de su familia idólatra para hacer de él y sus descendientes la nación mesiánica que traería salvación a todas las familias de la tierra. A veces su mamá no se va a salvar porque es una come santos, y usted nota que Dios lo ha separado usted un poco. ¿Usted sabe por qué? Porque la salvación es individual. Es individual. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios le dio a Abraham bendiciones, incluyendo bendiciones de la tierra. Y si usted lee en Gálatas 13 y 14, Dios promete dar a todos los creyentes las bendiciones de Abraham. Eso somos nosotros. Y nos dice que Jesús se convirtió en maldición por nosotros para que pudiéramos recibir las bendiciones de Abraham. Lo busca en su casa esta tarde. Gálatas 3, 13 y 14. Esto, por supuesto, comienza con nuestro renacer. Pero las bendiciones de Abraham implican otras cosas también. El Señor quiere que prosperemos espiritual, emocional, física y materialmente. Las bendiciones son nuestras por su promesa. Y no necesitamos excusar el hecho de que esté incluida la prosperidad material. Yo sé que yo les he dado la historia de Matt Wetland, el relevista estrella de los Yankees. Y dice que él lloraba cuando terminaba cada temporada, porque a él le daban millones de dólares largos. Y en esa pelea de ese llamado con Dios, fundó la iglesia de los Born Again en los clubes. Por eso fue que lo votaron los Yankees. Los Yankees no le renovaron el contrato porque él decía, no, yo tengo que predicar. Y se ganó un montón de gente. Y fue a Kansas City y le dieron 84 millones por 4 años. Un hombre bendecido y lleno de millones. Y en plena facultad de sus habilidades. Le renovaron por 4 años más. Y dice que él orando, el Señor le dijo, ¿qué quieres? ¿Que te salga gratis? Lo que tú quieres es que, porque más viejo no te necesito. Y él hizo algo que yo admiro. Mandó su contrato sin firmar y dijo que oficialmente se iba a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y tiene en Minneapolis varias de las iglesias más grandes del mundo. Hay que ser obediente, hay que ser generoso. Ese Abraham era generoso. Hay gente que son tan stingy, tan macetas. Esa palabra no me sale nada más que así. Si alguien sabe una mejor que esa, me la dice. Pero hay gente que son demasiados. No son generosos. Hay que ser valeroso. Valeroso. Alabado sea el Señor. Fue bendecido Abraham por sus acciones. Porque cuando el Señor dice, juro que te bendeciré, es que te va a bendecir. Eso no es relajo. Abraham era incorruptible. No me da tiempo para hablarle de eso. Pero era incorruptible. No era como los políticos de hoy, que son corruptibles. Se venden como pavos de voto el bol. Por un poco de mantequilla y eso se vende. Son corruptibles. Pero Abraham era incorruptible. Le dijeron, llévate las ganancias. Cuando salvó a su sobrino, dijo, no, señor. Primero le dio diezmos de todo a Melquisedec y después dijo, no, yo no quiero nada porque eso no es mío. Y yo le prometí al Señor ser un hombre íntegro. Puestos de pie. Ni sé por qué prediqué eso, ni sé a quién le aplica. Pero si usted siente por el Señor venir al altar, lo invito a que venga. Lo invito a que venga al altar. Que venga al altar porque Dios le ha estado hablando a alguien. Dios le ha estado hablando a algunas personas en esta mañana. Y Dios no falla. Gloria a Dios. Dios ha hablado en una forma especial. Alabado sea el Señor. La bendición de Dios está de camino. Alabado sea el Señor. El llamado de Dios hay que ejercerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.